quedarte en mi vida para siempre, amor, porque ya soy tuyo en cuerpo y alma. Lo que dice el corazón, sin temor, sin que existan las dudas. Esta vez es algo más que una ilusión, más que un deseo desatado. Déjame llevarte hasta el cielo con mi amor, descubrir un sentimiento nuevo. Créeme, tal vez podría sentir igual que yo, que ya soy tuyo en cuerpo y alma. Quédate en mi vida para siempre, amor, porque ya soy tuyo en cuerpo y alma. Quédate en mi vida para siempre, amor, porque ya soy tuyo en cuerpo y alma. Déjame llevarte en la aventura de este amor, descubrir un sentimiento nuevo. Créeme, tal vez podrías sentir igual que yo.